Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, hoy amanece bien. Vaya, pues me alegro mucho. No, me alegro yo. Bueno, ¿y qué? ¿No me va a dar mi aguinaldo? Sí, cómo no, póngase 5 pesos de multa. Tráigame, señor juez. No me replique, concrete ese informarme qué caso tenemos hoy, que esa es su obligación en esta corte. Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos para hoy es un caso de daños a la propiedad. ¿En qué consisten esos daños? En un individuo que metió par de animales en el portal de una vecina. ¿Y qué animales eran esos? Una mula y un buey. Los dejó una noche entera amarrados en el portal de una vecina y parece que hicieron una pila de destrozos, porque se comieron las matas que había en las macetas, rompieron los sillones del portal y excuso decirle cómo dejaron el piso. Acabaron con el portal, ¿no sí, es señor. Eso? Sí, señor. Pues que comparezcan entonces los complicados en ese portalicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Servión. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Belén del Pinar y Tomeguín. Servidora. Oye, Leoncio, ¿cuál de esos dos es juez? El más ocamboludo. Momento, Leoncio. ¿Qué están hablando ustedes ahí? No, nada, señor juez. Acá la señora Belén Pinar del Tomeguín, que me hizo una pregunta y yo se la estaba contestando. Pues 5 pesos de multa para que aprenda a contestar de otra manera. Pero oiga, señor. Cállese la boca. Ah, bueno. Vamos a ver, señora, ¿usted a qué viene por aquí? Pues yo vengo a reclamar, señor juez, porque usted no sabe los perjuicios que me ha causado el flaquito este. No, momento, aguante lo de flaquito, que yo no soy flaquito. Ah, ¿cómo que no? No, señora. Ah, sí. No, lo que yo tengo es una figura lánguida. Un tipo... Vaya. Espiritual. Oye, es un tipo espiritual. Usted lo que tiene es un tipo de relajo lo que nada, tiene. Nada, nada de tipo de relajo, un tipo espiritual. Lo mismo que el de Gina Loyo Brígido. Ah, sí. Sí. Lo único que yo soy un poquito más estrecho de hombro que ella. Un poquito nada más, ¿no? ¿Eh? Poquito nada más, ¿no? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, te reí. No, ya no. Ah. Bueno, hombre, bueno. ¿Cómo dijo usted que se llamaba, señora? Señora. Usted, señora, hágame el favor. Sí. Belén de Espinal y Tomeguín, profesora de corte y costura, para servir a usted. ¿Para servirme a mí? Sí, señor, sí. Mire, le voy a dejar una tarjetita con mi dirección, ¿sabes? Pues si quiere usted dar clase de dobladillo de ojo. ¿Qué voy a dar yo clases de eso, señora? Haga el favor de respetar un poco más a la sala. ¿A qué sala? A mí, la sala soy yo. Y vamos a ver, ¿usted es la que acusa en este caso? Sí, señor. ¿Y usted es el acusado, Tres Patines? Sí, pero sin motivo, porque lo que yo ha hecho hoy ha sido una bobería, chico. Lo que pasa es que esa señora le ha dado una importancia espantosa. ¿Pero cómo no le va a dar importancia si la acabó usted con todo lo que tenía en el portal? Bueno, vamos por orden. Dígame usted, Belén, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines? Con la venida de la sala. Momento, León, si usted se llama Belén. No, señor, ni que yo lo quiera. Entonces, ¿por qué contesta usted si yo le pregunto a Belén? No, porque yo soy el procurador de esta señora. Ah, vamos, viene usted como procurador. Sí, señor, sí. Pues procure entonces lo que tenga que procurar, pero procurando acabar pronto. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, pues lo que yo tengo que decir, señor juez, fue que Tres Patines habita en la actualidad una casa en el reparto Pancontimba, situada a media cuadra de la residencia donde reside la señora Belén del Pinar y Tomeguín, aquí presente. Muy bien, ¿y qué? Bueno, pues que en la Messi. ¿La mencionada casa? No, sí, la verdad, la mencionada casa. Espera, ¿qué pasa? ¿Eh? Que él habla en abreviatura. ¿Abreviatura? Sí, la abreviatura, tú sabes. Cuando él te dice que... ¿Usted entiende eso de verdad? ¿Cómo no, chico? Continúe, no. Bueno, pues, señor, en la mencionada casa del mencionado reparto Pancontimba, además de Tres Patines, su mamita, parece ser que viven 2 animales más. Yo protesto, señor juez, ahí hay una vejación. ¿No hay vejación ninguna? Sí la hay, porque usted dice que además de mi mamita y yo, viven 2 animales más, y eso es llamarnos animales a nosotros, chico. No, señor. Sí, señor. Eso sería si yo dijera que allí viven 4 animales, pero yo nada más que dije 2. ¿Cómo 2 nada más, chico? Claro que sí. ¿Cuántos animales dije yo que vivían en su casa? 2. Y 2 animales por un lado, más su mamita y usted por el otro. ¿Cuántos animales son? 4. Pues yo dije 2 nada más, de manera que mire a ver si tengo o no tengo razón, ¿eh? Ah, sí, no me había fijado. Ahí, yo creo que ahí tiene razón, Leoncio, ¿verdad? No tiene razón, señor P. Y lo que parece mentira es que además de usted hay aquí otro comebol en este juzgado. Retire inmediatamente ese insulto. ¿Insulto? Pero si ella no te insultó, chico. Sí, señor, me llamó comebola. No, chico, Nananina dijo que en el juzgado había otro comebola. Pero ese come bola soy yo, ¿verdad, Nananina? Claro que sí. Mira, a ver, chico, si ella no te insultó. Sí me insultó, Tres Patines, porque ella dijo que había otro come bola. Y para que haya otro, tiene que haber uno. Eso dijo ella, que había uno. Entonces, chico, me insultó. No, chico, porque fíjate bien, otro come bola y tú, ¿cuántos come bolas son? Dos. ¿Y cuánto dijo ella que había? Uno. Pues mira, a ver, chico. Ah, vamos, ese uno es usted. Claro que sí. ¿Y cuál es el otro? No sé, deja ver si te lo averiguo. Ah, el otro es Leoncio, ¿verdad, Nananina? Frío, frío. Es el secretario. Tibiecito, tibiecito. Tibiecito. Eso quiere decir que me estoy acercando, ¿no? ¿Tú oíste eso, verdad? Sí, pregúntele ahora si soy yo. No, ¿qué va? Eso te lo preguntas tú, porque yo no quiero quemar. ¿Eh? Quémele 5 pesos de multa a cada uno, secretario. Pero óyeme, 5... No protesto, le pongo 180 días. Bueno, Leoncio, continúe su declaración. ¿Qué animales son esos que viven en la casa de Tres Patines? Una mula y un buey, señor juez. ¿Y eso? ¿Usted tiene una mula y un buey en su casa, Tres Patines? Dígamelo. Sí, porque resulta que mamita tiene una finquita allá en el Arroyo de Arena, ¿tú sabes? Sí. Pero la pobrecita se quejaba mucho del trabajo que le costaba arar la tierra, porque la verdad es que la pobre ya está muy viejecita y no tiene fuerza para sujetar el arado. No me diga, pero usted dejaba que su mamita arase la tierra. ¿Y qué tú querías que hiciera? Que arase usted. ¿Y entonces quién jalaba del arado, chico? Ah, pero que jalaba del arado era usted. Hombre, claro que sí, chico. Yo traté de embullar a mamita para que ella jalara del arado, pero la mamita no tragó, chico. Bueno, ¿y cómo consiguió usted esos animales? Pues eso fue que ya yo estaba cansado de jalar del arado. Y un día yo venía caminando para La Habana. Vi una mula y un buey que estaban abandonados en la carretera, ¿no? ¿Qué me cuenta? ¿En la carretera? Sí, pegadito a la carretera. Lo único que había entre la carretera y el potrero donde estaban ellos era una cerca de esa de alambre de púa. ¿Cómo, cómo? ¿Entre la carretera y ellos había una cerca de alambre de púa? Sí, chico. Y los dos animalitos me miraban, chico, oye, como diciendo, me oye con la lágrima así, no podemos salir de aquí. Y a mí me dieron una lástima tremenda. Ah, le dieron mucha lástima. Sí, porque era una cosa que yo quisiera que tú hubieras visto, chico. Yo no sé cómo explicártelo, tú sabes, porque era una cosa que... mírame fijo a ver una cosa. ¿Quién, yo? Sí, mírame fijo a los ojos. ¿Así? Así, sí. Sí, pero sube un poquito más la cabeza. Un poquitico más. ¿Así? Así, sí. Ahora abre los ojos. Ajá. Sí, tres abiertos. Sí. Echa la cabeza hacia atrás, hacia la derecha. Ah, sí. Poquitico menos. Ajá. Así. Sí. Ahí baja las orejas. Sí. Déjala bajar. Pero sin bajar la nariz, déjala bajar. ¿Cómo va a bajar? Sí. Ahora mírame fijo. Sí. Así, no te muevas. ¿Tú ves cómo tú estás mirando ahora? Sí. Pues así mismo me estaba mirando el buey. ¡Secretario! ¿Eh? Póngale 5 bueyes de multa a Tres Patines. Pero óyeme, chico. No oigo nada. Oh. Lo que tiene que hacer es decirme inmediatamente qué hizo usted con esos animales. ¿Pero qué iba a hacer, chico? Me dieron tanta lástima que saqué unos alicantes que yo llevo siempre en el bolsillo. Sí, alicate. ¿Eh? Unos alicates. ¿Tú lo viste, no? No, señor, pero sí. Se dice así. Por lo que se pueda presentar, lo llevo siempre, ¿no? Piqué la cerca, lo saqué de allí y me lo llevé para mi casa. ¿Y esos animales no tenían dueño, Tres Patines? Chicos, no debían tenerlo, porque yo le pregunté a ellos si lo tenían y no me dijeron nada. No, ¿verdad? Tome nota de eso, secretario, para investigar a quién le robaron esos bichos. Y dígame usted, Belén, ¿qué le pasó con ese buey y con esa mula? Pues que anoche yo me acosté a dormir como todos los días. Y esta mañana al levantarme me encontré al buey y a la mula agarrado al portal de mi casa. No me digan, ¿el portal de su casa? Sí, señor. Me comieron la maceta, rompieron el toldo, echaron a perder el piso y me destrozaron los sillones del portal. Vamos, no exagere, señora, que los sillones no estaban destrozados. ¿Cómo que no estaban destrozados? No, señora, estaban un poquito desencolados nada más y... y eso fue por falta de cola, ¿no? ¿Cómo por falta de cola? Los sillones tenían cola de sobra. Los sillones sí, pero el que no tenía cola era el buey. ¿Cómo el buey? Sí, porque lo que pasó fue que un día que estábamos muy apurados y no había nada que comer en casa, mamita le cortó el rabo al buey y lo cocinó. No me diga, dejó al pobre buey sin rabo. Sí, y como ahora no tiene rabo para espantarse la mosca, tiene que espantarse la con los tarros. Y figúrate tú, cada vez que hacía así con la cabeza, ¿eh? Enganchaba un sillón de portal y lo mandaba contra el techo. Hágame el favor, ¿y usted por qué llevó esos animales al portal de la casa de esa señora? Chico, porque yo anoche tenía que salir y no podía dejar a los animalitos solos dentro de mi casa sin que nadie lo cuidara, ¿no? ¿Y su mamita no podía cuidarlo? Mamita tenía que salir también, chico. Bueno, porque se hubiera quedado en la casa. No podía, chico, porque tenía que cumplir con su deber. ¿Usted no sabe que mamita es comadrona? ¿Y qué tiene que ver que sea comadrona? Que iba a atender a una señora que la llamó a toda velocidad porque estaba a punto de tener una entrevista personal con una cigüeña, chico. Bueno, pues que no hubiera ido, chico. Bueno, tenía que ir, chico. Bueno, bueno, Tres Patines, todo eso está muy bien. Pero ¿qué derecho tenía usted para meter esos animales en un portal ajeno? Bueno, ninguno, chico. ¿Y entonces por qué lo hizo? Porque eso fue lo que Nananina me dijo que hiciera con ellos, chico. ¡Yo! Mira eso. No, viejo, no, a mí no me meten en este lío, yo no le dije a usted nada. ¿Cómo que no, señora? Usted y yo no estuvimos hablando anoche a eso de las 11. Sí, pero de las Pascuas, de las Navidades, pero de eso. De eso fue de lo único que hablamos nosotros. No, un momento que yo me acuerdo, óigame, de toda la conversación. Yo estaba parado en la puerta de mi casa muy preocupado cuando usted llegó y me dijo, felices Pascuas, ¿no fue así? Sí, señor, y usted me dijo, próspero año nuevo. Exactamente. Entonces usted, óigame, me preguntó, ¿y su mamita? Y yo le contesté, está haciendo un nacimiento. ¿Pero cómo? ¿Usted se refería a que estaba...? Sí, señora, sí, a eso mismo. Ah, yo creí que usted me decía que estaba haciendo un nacimiento de esos que hacen muchas figuritas que se hacen en Navidades. Ah, pues no, era un nacimiento de una figurita solamente. Bueno, Tres Patines, ¿pero qué tiene que ver todo eso con lo que estamos tratando aquí? Bueno, porque cuando yo le dije que Nananina estaba haciendo un... Que, digo, le dije... Me pongo nervioso porque, oye, me es una... Sí. Es una cosa tan grande lo que se me está haciendo a mí, chico. Continúe, continúe. Yo le dije que mamita estaba haciendo un nacimiento, ¿me entiendes? Sí. La niña me preguntó, ¿y qué le pasa que lo veo tan preocupado? Entonces yo le dije... Que no sé dónde poner la mula y el buey. ¿No le dije eso, Nananina? Sí. ¿Y usted qué fue lo que me dijo a mí? Que los pusiera en el portal de Belén. Pues mire, a ver, como Nananina me dijo que lo pusiera en el portal de Belén, yo agarré a los dos animales y lo puse en el portal de esta señora. Pero Nananina se refería a una mula y un buey que se ponen en los nacimientos de juguete, compadre. Claro que sí, yo creí que usted me estaba hablando de otra cosa. Ah, bueno, pues yo no tengo la culpa de que usted no sepa de qué le están hablando, señora. ¿Verdad que no, señor juez? Eso claro. Se lo voy a decir ahorita. No, dilo ahora ya. ¿En cuánto calcula usted los daños sufridos por su portal, señora? Pues entre los sillones, la maceta, un pedazo de toldo que se comió la mula... Y el bombillo del techo, que se lo debe haber comido el buey, porque no aparece por ninguna parte. No, el bombillo no lo cuente, que mañana se lo devuelvo, chico. ¡Ah, pero el bombillo se lo llevó usted! Sí, pero fue para probar nada más, chico. ¿Para probar qué cosa? Para probar si servía en casa, pero no sirve, porque es de corriente 110 y en casa tenemos 220. ¿Corriente 220? No, en casa tenemos 220 bombillos, porque mamita sale por la noche con una escalera. Oye, y no deja... No, espérate un momento, chico. Lo que tenemos nosotros es, sí, corriente 220, ¿verdad? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por ese portalicidio que ha cometido usted ayer, le debería poner 7 meses de presidio. Pero voy a ser clemente. Pague la indemnización y le pondré solamente 15 días de prisión.